se fue una mañana tal vez mal aconsejada. Ella se fue una mañana tal vez mal aconsejada. Y si no regresa pronto, me iré a una región lejana. Y si no regresa pronto, me iré a una región lejana. Río Manzanares, déjame pasar. Al pecho que has de ponerte, mi amor.